Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Amigos, amigas, aquí estamos una vez más, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, para darles la más cordial bienvenida a vuestro espacio, Los colores de la oscuridad, el espacio donde el arte, la cultura y la motivación se unen para decirles adelante, en pos de sus anhelos, de sus expectativas, de sus sueños, de sus planes. Si dan un paso a la vez, los pueden alcanzar. Gracias por sintonizar la frecuencia 940 de amplitud modulada. También gracias a aquellos que nos sintonizan a través de internet en www.casadelacultura.gov.es. Por supuesto, también pueden sintonizarnos los días domingos a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Pueden hacerlo también en Radio Ecos, en www.radioecos.com. Actualmente tenemos cosas muy interesantes para ustedes. En Rocío de Luna, otra producción exclusiva de Los colores de la oscuridad. Perdóname por lo que siento. En el personaje del día estaremos con la arquitecta Sandra Esparza, cerca de un maravilloso parque que en la provincia de Los Ríos, ideado por ella, ha sido facilitado para las personas con discapacidad, todo ello gracias al apoyo de las autoridades municipales. En Azul Estrella Fugaz, un cuento muy especial igualmente, la historia de 7 ratoncitos ciegos. Y por supuesto, las mejores canciones escogidas desde el corazón de Los colores de la oscuridad, para ese corazón romántico tuyo, para ese corazón que anhela siempre lo mejor. Gracias por estar con nosotros y aquí damos inicio a Los colores de la oscuridad. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Naturaleza cubre tu dolor. cuerpo luego pa' purgar. Y para el mal de muelas hay el estragón con flor de adormidera, eneldo y cedrón. El palo santo y llantén lo mejoran en qué. Se curan ya del espanto, no hay nada que hacer. Matico malvicén para cicatrizar, la manzanilla es buena pa' desinflamar. Hierbas de Santa María pueden ayudar. Con la tisana de tilo pronto dormirá. Romero y sábila, agua de cardo en flor, ortiga y verbena, semilla de algodón. Con esta agüita de vieja pronto aliviará. Mi abuela que me enseñó diría sin duda. Cualquier penita de amor, de soledad y sopor. La madre naturaleza cubre tu dolor. La madre naturaleza cubre tu dolor. Regresamos con los colores de la oscuridad. Una gran noticia para quienes necesitan trabajo. Empresa líder en servicios médicos ambulatorios necesita auxiliares de laboratorio motorizados con conocimiento en laboratorio clínico. Por favor, llamar al teléfono 099-2767-756 o enviar su hoja de vida a monica.acurio@veris.com.es. Este fue un servicio social de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y los colores de la oscuridad para la comunidad. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad ahora se adentra en el espacio de romper las discapacidades. Y para ello tenemos una invitada especial, la arquitecta Sandra Esparza, con un posgrado y un máster en accesibilidad, a quien agradecemos por estar aquí en los colores de la oscuridad. Sandrita, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, Javier, por haberme invitado y compartir con ustedes algunas experiencias que he tenido en este campo. Sí, bueno, realmente has tenido gran experiencia, no solamente alguna, ¿no? Y creo que también podríamos partir desde la provincia de Los Ríos, ¿no? El parque en el cual tú interviniste, tú diste muchas de tus ideas y tu aporte fue trascendental para crear un espacio para las personas con discapacidad. Háblanos de eso. Bueno, ese parque fue realizado en la parroquia San Juan, en la provincia de Los Ríos. Gracias al apoyo del alcalde de ese cantón, el abogado Carlos Ortega Barzola. Él es usuario de silla de ruedas y él comprendió que ese parque tenía que hacerse accesible no solamente para las personas con discapacidad física, sino aquellas que tengan discapacidad visual, auditiva, que facilite a aquella mamá que va con un bebé en brazos y tal vez a la que va arrastrándolo al otro en el coche, sí, en el cochecillo, para que las personas de la tercera edad o aquellas que tengan cualquier tipo de movilidad puedan acercarse a él. Antes ese parque tenía que, bueno, salvarse varias alturas, ¿no? Por un lado había que pensar cómo subías de la calle hacia la acera del parque, tres gradas, o si no por otro sector, levantar tu pierna entre 45 y 50 centímetros de una sola, y de esa manera acceder a un parque que era cerrado. Se abría en la mañana y en la tarde, tenía, era un basurero, unas cuantas bancas y árboles que estaban inclusive propensos a caerse. Se hizo un estudio del sector y se vio conveniente, pues, que sí era conveniente hacerle cambios y que permitan que todas las personas del sector, tengan o no tengan discapacidad, los disfruten. En realidad, desconozco que se haya dado una experiencia similar en el país. Yo creo que eres una pionera en estas áreas. Cuéntame, ¿qué acogida tuvo la gente? ¿El resultado? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo está el parque actualmente? Actualmente es un espacio que ha llevado a mucha gente a disfrutarlo, tanto en la mañana, en la tarde, en la noche. El alcalde, me pareció muy buena su decisión de que ese parque no tenga cerramiento, que permita que la gente lo disfrute todo el día, porque él dijo, este es un espacio que le corresponde a la comunidad, entonces hagámoslo, bueno, accesible para todos. Se pudo salvar los desniveles. Es decir, que ya las personas que vengan de norte a sur, de este a oeste, de cualquier lado del pueblo, pueden acceder al parque y no se dan cuenta en qué momento llegaron. O sea, ya no hay esa barrera de las tres gradas o de los 45 o 50 centímetros. El abogado Carlos Ortega decidió aceptar una propuesta que le hice más adelante, de que las calles aledañas al parque se unifiquen, y se pusieron unos bolardos, que son unos elementos que permiten diferenciarlo, lo que es la calle y lo que es la acera, para que no haya ningún problema. El parque se conecta directamente con la iglesia y es lindo ver cómo la gente lo disfruta. Ahora hay juegos infantiles que permiten que aquel niño que va en silla de ruedas pueda de manera autónoma subirse al columpio y disfrutar unos minutos ahí. Y si no está ese niño o niña en silla de ruedas, pueden subirse grupos de tres niños o uno solo a columpiarse y disfrutar de ese juego tan divertido. Hay columpios que tienen hamacas, que si va una niña con parálisis cerebral o que no puede, o un bebé, que no pueden, pues, mantenerse en pie, disfruten también como acostados en esa hamaca de ese columpio. Tienes el sube y baja, donde en un lado puede ponerse un niño en la silla de ruedas y en el otro lado un grupo de tres o cuatro niños para hacer el equilibrio y disfrutar. Cada piso también tiene una textura diferente, o cada área tiene una textura diferente para que la persona con discapacidad visual pueda llegar de manera autónoma. También hay puntos de alerta donde te van a indicar que tienes al frente, pues, un basurero que puede ser para que deposites ahí el vidrio, el plástico, la lata, la basura orgánica, el papel, el cartón, fuentes con dos niveles que permiten tanto al usuario de silla de ruedas o a la persona de baja estatura o al niño tomar agua, porque, bueno, allá mucho calor se hace, ¿no? Entonces, después tienes los... tres fuentes de agua para que sea como punto de referencia, que ese golpe del agua hacia la piedra o hacia la vasija, pues, es agradable para la persona que puede escucharlo, y tú, si eres una persona que tiene baja visión o que tiene una falta de visión completa, pues puedes orientarte. Qué maravilloso, realmente es un aporte invaluable lo que tú has hecho allá en la provincia de Los Ríos, y pienso que debería hacerse unas adecuaciones similares en el país. Pero ya que eres una forjadora de sueños, que eres, pues, también una soñadora al mismo tiempo y estás en acción, ¿y qué tienes preparado para tal vez otras partes del país, otras áreas, otras instituciones? ¿Qué te tiene ahora caminando, Sandrita? Bueno, hay unos proyectos que más adelante te voy a comentar. Ahora están en este proceso de formar en sí, ¿no?, el proyecto, y será un gusto contarte cómo va. Ahora, me están haciendo muchas invitaciones fuera del país, lo que me ha permitido compartir la experiencia del parque, y es realmente agradable saber que en otros países ya se están haciendo cambios en los parques para que sean beneficiosos para toda la comunidad. La información del parque también fue solicitada por una universidad en España para que puedan realmente muchos que están involucrados en lo que es el diseño urbano o la arquitectura en general, pues sirva como referencia. Entonces, saber que aquello que hice gracias a la dirección también del arquitecto Rovira Veleta, el padre de la accesibilidad, digo yo, él es un arquitecto también, usuario en silla de ruedas, y es el director de la carrera, del posgrado de accesibilidad y diseño universal de la Universidad Internacional de Cataluña en España. Él ha, pues, su experiencia y sus conocimientos me ha llevado a que todos los proyectos que estoy haciendo ahora, pues, sean realmente pensados en que la mayoría de la población tienen que disfrutarlo. Sí, justamente tú has hecho eso, ¿no? Permitir que ese pueblo de los ríos, pues, realmente disfrute de un parque. Parece un sueño pequeño, ¿no? Pero puede ser muy grande para ciertas personas que no tienen esa accesibilidad a los espacios públicos. Pero partiendo de esta primera experiencia, y creo que una gran experiencia realmente, que hemos tenido de acogida de parte de las autoridades y otras ciudades, ha habido interés, tal vez, las instituciones, los establecimientos públicos, privados, se han interesado en tu trabajo. He presentado algunas propuestas y en uno que otro lugar, pues sí, ha tenido la aceptación, en otros, tal vez, hay compromisos ya adquiridos y no se ha podido llevar a cabo. También he visto la indiferencia en algunas personas, ¿no? Pero lo que me alegra saber es que Ecuador está dando pasos para llegar a que la accesibilidad llegue a todos los rincones. No es fácil, pues ha habido por años, ¿no?, este sistema de construir, como se lo sigue viendo todavía, y mi sueño realmente es que más adelante, esperemos que no pase mucho tiempo, en que podamos mirar hacia atrás y decir, vaya, o sea, así se construía antes, o sea, qué lindo sería que tus nietos te digan, a ver, ¿cómo es posible que antes mi compañero José no pudiese entrar a un parque, o no pudiese entrar a un supermercado, o no pudiese ir a la escuela solo? ¿Por qué? O sea, porque se supone, o muchos soñamos o aspiramos a que más adelante todas las ciudades sean accesibles, pero con una accesibilidad desapercibida. O sea, que no se note, que no tenga, es que no tiene ni siquiera que haber la rampa, porque la rampa creo que se la usa ahora, porque los espacios están hechos de tal manera que, bueno, hay que acomodar una rampa a como dé lugar y permitir que la persona con discapacidad física pueda acceder. Tal vez las franjas guías y muchas cosas más tendrán que desaparecer, porque creo que hay sistemas que ahora permiten a la persona con discapacidad visual llegar y orientarse de una manera más fácil. Entonces, creo que estamos en el proceso ahorita del cambio, que eso es importante, y de ir tomando conciencia de que las cosas tienen que pensarse y diseñarse, y mucho más, ejecutarse de manera accesible e incluyente para todos. Sí, tienes mucha razón, y en realidad yo pienso que son los pasos que se están dando, y en la búsqueda de ese hermoso mañana, donde la persona con discapacidad y la persona sin discapacidad, visibles, como hablamos aquí en Los Colores de la Oscuridad, puedan tener acceso a todos los espacios públicos. Pero adentrándonos un poquito en Sandra, cuéntanos, ¿qué te movió a buscar este sueño, a adentrarte justamente en este espacio de buscar accesibilidad para las personas con discapacidad? ¿Qué te motivó, digamos, para que en tu carrera eligieras esta especialidad? Nunca pensé realmente entrar en este tema, así como lo he hecho ahora. O sea, creo que soy apasionada por esto. Yo viví fuera del país 18 años. Cuando llegué a Ecuador, me quedé en Quito. Y fue gracias a un proyecto del ex vicepresidente de la República, don Lenín Moreno, que en convenio con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el CONADIS, se decide hacer el primer proyecto, eliminación de barreras arquitectónicas, para beneficiar a los municipios que tengan interés, ¿no? Entonces era ir capacitándolos y dándoles a entender la necesidad de que tenían que hacerse cambios en sus ciudades. Yo como técnica tenía que dar asesoramiento a los municipios que lograba conseguir que entren en el proyecto. Pero bueno, hubo que leer mucho y algo que me llevó para comprender mucho más fue decir, a ver, estas normas sí te llevan a algo, pero aquí hace falta algo más, porque yo veía que las personas con discapacidad salvaban ciertos obstáculos, pero yo creo que eso era por esa habilidad que ya van adquiriendo y que tal vez tú mismo la tienes porque te ha tocado llegar a eso, ¿no? Pero yo decía, no, aquí hace falta algo. Entonces yo decidí sentarme en una silla de ruedas y tratar de movilizarme en la ciudad con una silla de ruedas para ver qué tan fácil era a veces esa rampa que se le veía como que era fácil sortear esa dificultad, pues se lo lograba hacer y no era así. También pensé en taparme los ojos y vaya susto que me pegué, en taparme los oídos y tratar de escuchar una conversación y, como quien dice, vivir por minutos un poco la vivencia de las personas con alguna discapacidad para de esa manera tener un compromiso mayor con el trabajo que se me había encomendado. Entonces eso permitió que yo vaya haciendo algunos cambios en cosas que decían que así tenía que hacérselas y no era así. Un ejemplo es, antes la normativa hablaba de que había que salvar una acera, pero la rampa se iniciaba a partir de 2 centímetros de altura, y eso era incorrecto, porque la silla de ruedas no te permitía subir, tiene que ser siempre al ras de lo que es la acera con lo que es la calle. O sea, tendrías que hacer muchas cosas para poder entender, y todavía hay que hacer lo mismo, porque a medida que van pasando los años, las personas con discapacidad, por ejemplo física, no tienen la misma fuerza que antes, y si antes podían salvar una rampa con cierta inclinación, a medida que pasan sus años la fuerza la van perdiendo, y esa rampa que les era fácil antes, ahora se les torna difícil. Y si una rampa, por ejemplo, no está con la señalización correspondiente, a la persona con discapacidad visual le va a ocasionar un accidente, porque tú el bastón te orientas y justo tú crees que el bastón llegó, ha tocado, digamos, el límite donde ya va a empezar la rampa, pero tú crees que puedes subir tu pie porque estás llegando a la altura de la acera. Y no te diste cuenta porque tu bastón no llegó un poquito más allá, 1 centímetro más allá, y a lo que tú levantas la pierna no estás llegando a los 10 o 15 centímetros de la acera, sino a nivel de la calzada. Entonces te caes. Entonces no podemos hacer o pensar que la solución a una discapacidad se va a convertir tal vez en una trampa para persona que tiene otra discapacidad. Claro que sí. En realidad yo pienso que lo que tú estás haciendo y los sueños que buscas, que pretendes alcanzar, no solo para ti, sino para que las personas con discapacidad visible puedan tener ese acceso, esa libertad de moverse en la ciudad, de acceder a los espacios públicos sin dificultad y sin exponerse a un accidente, pues Nos quedamos muy cortos con el tiempo y yo quisiera comprometerte, Sandri, a que en otra oportunidad nos acompañes y nos sigas contando de tus experiencias, de tus sueños, de tus anhelos y de lo que pretendes con estos proyectos tan maravillosos que los yo recuerdo realmente que experiencias así se daban en México, Distrito Federal, donde había también este tipo de sueños. Yo quiero felicitarte y agradecerte en nombre de Los Colores de la Oscuridad, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero antes de despedirnos, yo quiero pedirte que nos dejes un mensaje para esos jóvenes, para esos adultos, para esas personas con discapacidad visible, con discapacidad invisible, que anhelan alcanzar un sueño, que anhelan un futuro mejor. Y que quizá por muchas razones, quizá por temor, por las dificultades económicas, sociales, políticas, se han detenido. Y yo quiero pedirte que les animes, así como tú estás trabajando y caminando por tus sueños, para que ellos también lo hagan. ¿Qué decirte? Que no se rindan, que cada obstáculo que uno ve tiene que ver el otro lado, que es un aprendizaje, que es una lección de vida, que inclusive aquellos que son muy, muy soñadores, que piensen que ese sueño tiene que ser accesible e incluyente para todos. ¿Por qué digo esto? Porque hay que pensar que todos, cada día, no es que rejuvenecemos, más bien vamos al camino de ser el adulto mayor, que creo que es una etapa maravillosa. Entonces, todo lo que tú hagas, tienes que pensar que llegue para todos, que sea realmente un proyecto amigable con toda esa megadiversidad de seres humanos que hay en el planeta, que lo más lindo también es saber que si te caes, que te levantes y que sigas adelante, que por ahora tal vez se ven muchos obstáculos que parecerán tal vez cosas difíciles de sortear, pero no, hay que ser como el agua busca ese camino para dónde salir, para llegar a su objetivo. Yo creo que, Javier, el programa que tú haces es maravilloso y que cada día soñemos con colores, como dices, tal vez visibles, invisibles. Más bien a ti, Javier, gracias por haberme invitado. Hermoso mensaje, Sandri, amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad. Sandra nos acaba de decir que debe haber unidad, fraternidad en la diversidad. Igual en la diversidad de los sueños tenemos que pensar en el prójimo. Y eso fue Los Colores de la Oscuridad, recordándoles que un soñador pasivo es solamente un iluso, pero un soñador en acción es un visionario capaz de transformar el mundo. Un visionario como Sandra Esparza, a quien agradecemos y esperamos en un futuro programa. ¿Verdad, Sandra? Me comprometo, Javier. Gracias. Gracias. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. El arco iris y tú, ¿en qué se parecen? En que ambos son la sublime expresión de la belleza de la creación y del amor y la bondad de Dios para con el hombre. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad por la no violencia contra la mujer. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Yo de sufrimientos no sabía antes de probar la realidad. Siempre anduve en placeres, en busca de mil mujeres, jugando con ellas al azar. Tantos sueños, tantas ambiciones, por ser un Don Juan y conquistar. Con cariños pasajeros y derroche de dinero para convencer a una más. Pero he aprendido que en esta vida ninguno así debe jugar, que de repente sospechar de una de ellas no se puede escapar. Y eres tú, tan solo tú, la que me hiciste despertar de esta manera tan estúpida de amar. Tan solo tú, aquella que tomó la firme decisión de hacer de mí un señor. Pero no entiendo por qué razón, lejos de mí te siento hoy. Mucho has cambiado, lo veo, amor. Creo que vives como antes lo hacía yo. Y eres tú, tan solo tú, la que me hiciste despertar de esta manera tan estúpida de amar. Tan solo tú, aquella que tomó, que cambió toda mi vida. Pasado tanto tiempo, los papeles han cambiado ya. Soy uno de tus juguetes, maniquí de poca suerte, que contigo siempre sueña, que contigo siempre espera, que contigo siempre quiere estar. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad.

¿Hay algo en común entre tú y el mes de marzo? Claro que sí, pues su llegada conlleva una nueva primavera, plena de esperanza y romanticismo. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Lamentablemente estamos llegando al final de otro programa de Los Colores de la Oscuridad. Dios mediante, esperamos regresar la próxima semana y traeremos mucho más del arte y la cultura. Recuerda que si quieres sintonizarnos una vez más, el día domingo a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la frecuencia 940 de amplitud modulada. También puedes hacerlo en www.casadelacultura.gov.es o en Radio Ecos, Ecos con K, en www.radioecos.com a las 18 horas. Un saludo muy especial a quienes forman parte de Radio Ecos, a su principal, el licenciado Hernán Guamán, y a toda su familia que han dado acogida especial a los colores de la oscuridad. Recuerda también que tus sueños están allí, en espera de que tú los alcances. Si pones la fe en Dios y tu esfuerzo diario se dedica a creer que puedes alcanzar esos sueños, ten la seguridad que un día estarán en tus manos. Gracias por haber estado con nosotros y desde el rincón más especial de los colores de la oscuridad, donde se acurrucan los temas musicales más selectos, te dejamos en compañía de este hermoso tema. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, tus amigos, te esperamos en el próximo programa. Hasta entonces. Sigue tu vida, por favor, olvídame. Pero tú me prometiste volver. Te comprendo, pero tú dijiste espérame. Por favor, escucha. Y ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres el mismo de ayer. Tú me prometiste volver. Te comprendo, pero tú dijiste espérame. Por favor, escucha. Los colores de la oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los colores de la oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.